Sección 99 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 27. La fortaleza del Cosco, el grandor de sus piedras. Maravillosos edificios hicieron los Incas, reyes del Perú, en fortalezas, en templos, en casas reales, en jardines, en pósitos y en caminos, y otras fábricas de grande excelencia, como se muestran hoy por las ruinas que de ellas han quedado, aunque mal se puede ver por los cimientos lo que fue todo el edificio. La obra mayor y más soberbia que mandaron hacer para mostrar su poder y majestad fue la fortaleza del Cosco, cuyas grandezas son increíbles a quien no las ha visto y al que las ha visto y mirado con atención, le hacen imaginar y aún creer que son hechas por vía de encantamiento y que las hicieron demonios y no hombres, porque la multitud de las piedras, tantas y tan grandes como las que hay puestas en las tres cercas, que más son peñas que piedras, causa admiración imaginar cómo las pudieron cortar de las canteras de donde se sacaron, porque los indios no tuvieron hierro ni acero para las cortar ni labrar. Pues pensar cómo las trujeron al edificio es dar en otra dificultad no menor. Porque no tuvieron bueyes, ni supieron hacer carros, ni hay carros que las puedan sufrir, ni bueyes que basten a tirarlas. Llevábanlas arrastrando a fuerza de brazos con gruesas maromas. Ni los caminos por donde las llevaban eran llanos, sino sierras muy ásperas, con grandes cuestas, por donde las subían y bajaban a pura fuerza de hombres. Muchas de ellas llevaron de 10, 12, 15 leguas, particularmente la piedra, o por mejor decir, la peña, que los indios llaman saicusca, que quiere decir cansada, porque no llegó al edificio. Se sabe que la trujeron de 15 leguas de la ciudad y que pasó el río de Yucay, que es poco menor que Guadalquivir por Córdoba. Las que llevaron de más cerca fueron de Muina, que está 5 leguas del Cosco, pues pasar adelante con la imaginación y pensar cómo pudieron ajustar tanto unas piedras tan grandes que apenas pueden meter la punta de un cuchillo por ellas es nunca acabar. Muchas de ellas están ajustadas que apenas se aparece la juntura. Para ajustarlas, tanto era menester levantar y asentar la una piedra sobre la otra muy muchas veces. Porque no tuvieron escuadra ni supieron valerse siquiera de una regla para sentarla encima de una piedra y ver por ella si estaba ajustada con la otra. Tampoco supieron hacer grúas ni garruchas, ni otro ingenio alguno que les ayudara a subir y a bajar las piedras, siendo ellas tan grandes que espantan, como lo dice el reverendo padre José de Acosta, hablando de esta misma fortaleza que yo, por tener la precisa medida del grandor de muchas de ellas, me quiero valer de la autoridad de este gran varón que, aunque lo he pedido a los condiscípulos y me la han enviado, no ha sido la relación tan clara y distinta como yo la pedía, de los tamaños de las piedras mayores, que quisiera la medida por varas y ochavas, y no por brazas, como me la enviaron. Quisiérala con testimonios de escribanos, porque lo más maravilloso de aquel edificio es la increíble grandeza de las piedras por el incomportable trabajo que era menester para las alzar y bajar hasta ajustarlas y ponerlas como están. Porque no se alcanza cómo se pudo hacer con no más ayuda de costa que la de los brazos. Dice pues el padre Acosta, libro VI, capítulo 14. Los edificios y fábricas que los incas hicieron en fortalezas, en templos, en caminos, en casas de campo y otras, fueron muchos, y de excesivo trabajo, como lo manifiestan el día de hoy las ruinas y pedazos que han quedado. Como se ven en el Cosco y en Tiahuanaco, y en Tambo y en otras partes, donde hay piedras de inmensa grandeza que no se puede pensar cómo se cortaron y trajeron y asentaron donde están. Para todos estos edificios y fortalezas que el Inca mandaba hacer en el Cosco y en diversas partes de su reino, acudía grandísimo número de todas las provincias, porque la labor es extraña para espantar, y no usaban de mezcla, ni tenían hierro, ni acero, para cortar y labrar las piedras, ni machinas, ni instrumentos para traerlas. Y con todo esto están tan pulidamente labradas que en muchas partes apenas se ve la juntura de unas con otras. Y son tan grandes muchas piedras de estas, como está dicho, que sería cosa increíble si no se viese. En Tiahuanaco medí yo una piedra de 38 pies de largo y de 18 de ancho, y el grueso sería de 6 pies. Y en la muralla de la fortaleza del Cosco, que es de mampostería, hay muchas piedras de mucho mayor grandeza. Y lo que más admira es que, no siendo cortadas estas que digo de la muralla, por regla, sino entre sí muy desiguales en el tamaño y en la facción, encajan unas con otras con increíble juntura, sin mezcla. Todo esto se hacía a poder de mucha gente y con gran sufrimiento en el labrar, porque para encajar una piedra con otra era forzoso probarla muchas veces, no estando las más de ellas iguales ni llanas. Todas son palabras del padre Acosta, sacadas a la letra, por las cuales se verá la dificultad y el trabajo con que hicieron aquella fortaleza, porque no tuvieron instrumentos ni machinas de qué ayudarse. Los incas, según lo manifiesta aquella su fábrica, parece que quisieron mostrar por ella la grandeza de su poder, como se ve en la inmensidad y majestad de la obra, la cual se hizo más para admirar que no para otro fin. También quisieron hacer muestra del ingenio de sus maestros y artífices, no solo en la labor de la cantería pulida, que los españoles no acaban de encarecer, mas también en la obra de la cantería tosca, en la cual no mostraron menos primor que en la otra. Pretendieron asimismo mostrarse hombres de guerra en la traza del edificio, dando a cada lugar lo necesario para defensa contra los enemigos. La fortaleza edificaron en un cerro alto que está al septentrión de la ciudad, llamado Sacsahuamán, de cuyas faldas empieza la población del Cosco y se tiende a todas partes por gran espacio. Aquel cerro, a la parte de la ciudad, está derecho, casi perpendicular, de manera que está segura la fortaleza de que por aquella banda la acometan los enemigos en escuadrón formado, ni de otra manera, ni hay sitio por allí donde puedan plantar artillería, aunque los indios no tuvieron noticia de ella hasta que fueron los españoles. Por la seguridad que por aquella banda tenía, les pareció que bastaba cualquiera defensa, y así echaron solamente un muro grueso de cantería de piedra, ricamente labrada por todas cinco partes, si no era por el trasdós, como dicen los albañís. Tenía aquel muro más de 200 brazas de largo. Cada hilada de piedra era de diferente altor, y todas las piedras de cada hilada muy iguales y asentadas por hilo, con muy buena trabazón y tan ajustadas unas con otras por todas cuatro partes que no admitían mezcla. Verdad es que no se la echaban de cal ni arena, porque no supieron hacer cal. Empero echaban por mezcla una lechada de un barro colorado que hay muy pegajoso para que hinchese y llenase las picaduras que al labrar la piedra se hacía. En esta cerca mostraron fortaleza y pulicía, porque el muro era grueso y la labor muy pulida a ambas partes. Capítulo 28. Tres muros de la cerca, lo más admirable de la obra. En contra de este muro, por la otra parte, tiene el cerro un llano grande. Por aquella banda suben a lo alto del cerro con muy poca cuesta, por donde los enemigos podían arremeter en escuadrón formado. Allí hicieron tres muros unos delante de otro, como va subiendo el cerro. Tendrá cada muro más de 200 brazas de largo. Van hechos en forma de media luna porque van a cerrar y a juntarse con el otro muro pulido que está a la parte de la ciudad. En el primer muro de aquellos tres quisieron mostrar la pujanza de su poder que aunque todos tres son de una misma obra, aquel tiene la grandeza de ella, donde pusieron las piedras mayores que hacen increíble el edificio a quien no lo ha visto y espantable a quien lo mira con atención, si considera bien la grandeza y la multitud de las piedras y el poco aliño que tenían para las cortar, labrar y asentar en la obra. Tengo para mí que no son sacadas de canteras porque no tienen muestra de haber sido cortadas, sino que llevaban las peñas sueltas y desasidas, que los canteros llaman tormos, que por aquellas sierras hallaban acomodadas para la obra. Y como las hallaban, así las asentaban porque unas son cóncavas de un cabo y convejas de otro, y sesgas de otro, unas con puntas a las esquinas y otras sin ellas, las cuales, faltas o demasías, no las procuraban quitar, ni emparejar, ni añadir, sino que el vacío y cóncavo de una peña grandísima lo henchían con el lleno y convejo de otra peña tan grande y mayor, si mayor la podían hallar. Y por el semejante, el sesgo o derecho de una peña igualaban con el derecho o sesgo de otra. Y la esquina que faltaba a una peña la suplían sacándola de otra, no en pieza chica que solamente hinchiese aquella falta, sino arrimando otra peña con una punta sacada de ella que cumpliese la falta de la otra. De manera que la intención de aquellos indios parece que fue no poner en aquel muro piedras chicas, aunque fuese para cumplir las faltas de las grandes, sino que todas fuesen de admirable grandeza y que unas a otras se abrazasen, favoreciéndose todas, supliendo cada cual la falta de la otra para mayor majestad del edificio. Y esto es lo que el padre Acosta quiso encarecer, diciendo: lo que más admira es que no siendo cortadas estas de la muralla por regla, sino entre sí muy desiguales en el tamaño y en la facción, encajan unas con otras con increíble juntura, sin mezcla. Con ir asentadas, tan sin orden, regla ni compás, están las peñas por todas partes tan ajustadas unas con otras como la cantería pulida. La haz de aquellas peñas labraron toscamente, casi las dejaron como se estaban en su nacimiento. Solamente para las junturas labraron de cada peña cuatro dedos y aquello muy bien labrado. De manera que de lo tosco de la haz y de lo pulido de las junturas y del desorden del asiento de aquellas peñas y peñascos vinieron a ser una galana y vistosa labor. Un sacerdote natural de Montilla, que fue al Perú después que yo estoy en España y volvió en breve tiempo hablando de esa fortaleza, particularmente de la monstruosidad de sus piedras, me dijo que antes de verlas nunca jamás imaginó creer que fuesen tan grandes como le habían dicho, y que después que las vio le parecieron mayores que la fama, y que entonces le nació otra duda más dificultosa, que fue imaginar que no pudieron asentarlas en la obra sino por arte del demonio. Cierto tuvo razón de dificultad el cómo se asentaron en el edificio, aunque fuera con la ayuda de todas las máquinas que los ingenieros y maestros mayores de por acá tienen. Cuanto más tan sin ellas, porque en esto excede aquella obra las siete que escriben por maravillas del mundo, porque hacer una muralla tan larga y ancha como la de Babilonia y un coloso de Rodas y las pirámides de Egipto y las demás obras, bien se ve cómo se pudieron hacer, que fue acudiendo gente innumerable y añadiendo de día en día y de año en año material a material y más material. Eso me da que sea de ladrillo y betún como la muralla de Babilonia, o de bronce y cobre como el coloso de Rodas, o de piedra y mezcla como las pirámides. En fin, se alcanza el cómo las hicieron, que la pujanza de la gente mediante el largo tiempo lo venció todo. Mas imaginar cómo pudieran aquellos indios, sin máquinas, ingenios ni instrumentos, cortar, labrar, levantar y bajar peñas tan grandes, que más son pedazos de sierra que piedras de edificios, y ponerlas tan ajustadas como están, no se alcanza. y por esto lo atribuyen a encantamiento por la familiaridad tan grande que con los demonios tenían. En cada cerca, casi en medio de ella, había una puerta, y cada puerta tenía una piedra levadiza del ancho y alto de la puerta con que la cerraban. A la primera llamaron Tiupunku, que quiere decir puerta del arenal, porque aquel llano es algo arenoso, de arena de hormigón. Llaman Tiu al arenal y a la arena, y Punku quiere decir puerta. A la segunda llamaron Acahuana Punku, porque el maestro mayor que la hizo se llamaba Acahuana, pronunciada la sílaba K en lo interior de la garganta. La tercera se llamó Viracocha Punku, consagrada a su dios Viracocha. Aquella fantasma de quien hablamos largo, que se apareció al príncipe Viracocha Inca y le dio el aviso del levantamiento de los chancas, por lo cual lo tuvieron por defensor y nuevo fundador de la ciudad del Cosco, y como a tal le dieron aquella puerta, pidiéndole fuese guarda de ella y defensor de la fortaleza, como ya en tiempos pasados lo había sido de toda la ciudad y de todo su imperio. Entre un muro y otro de aquellos tres, por todo largo de ellos, hay un espacio de 25 o 30 pies. Está terraplenado hasta lo alto de cada muro. No sabe decir si el terraplén o es del mismo cerro que va subiendo o si es hecho a mano. Debe de ser de lo uno y de lo otro. Tenía cada cerca su antepecho de más de una vara en alto, de donde podían pelear más defensa que al descubierto. Fin de la sección 99.